La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Han partido para el mundo, vino nuevo de la fiesta. Te cantamos, buen pastor, que nos llamas a tu mesa. 7 de mayo. Martes de la tercera semana de Pascua. Escuchemos. Señor Jesús, recibe mi espíritu del libro de los Hechos de los Apóstoles. Respondemos del Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya. No fue Moisés, sino mi Padre, quien les da el verdadero pan del cielo. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús: ¿qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan elabora toda una catequesis acerca de Jesús. ¿Por qué creer en Él? ¿Por qué comulgar con Él? Pero es una catequesis que es a partir de las necesidades que hay en el ser humano. Necesidad, hambre, hambre no solamente material, sino el sentido de la vida. Los seres humanos de todos los tiempos nos resistimos a vivir por vivir, a sobrevivir, a subsistir. Siempre, unas veces más, otras menos, buscamos qué sentido tiene nuestra existencia. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El Evangelio de Juan, siguiendo la temática que ya escuchamos el día de ayer, presenta este elemento al referir que la gente le pide a Jesús un signo. ¿Un signo para qué? Pues para creer, para seguirlo. Y magistralmente el autor sagrado contrasta lo que solo sirve para alimentarse un día, sí, porque es el pan de cada día, y lo contrasta con aquello que le da sentido a todos los días de la vida, a toda la existencia. Además precisa que este alimento viene de Dios, viene del cielo, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su voluntad, tiene que ver con los valores del reino, con los intereses de Dios. Pues eso es, ¿no? Yo creo que lo más interesante es que este alimento no le da vida solo o exclusivamente a la persona, sino al mundo. Juan usa mucho el término mundo, y para él, mundo es toda la comunidad humana, lo mismo que el ambiente en el que vive la persona y la comunidad, el cosmos, incluso el mundo, hasta el ambiente o los ambientes hostiles a los discípulos. Esa es la respuesta. ¿Pan para un día o pan para todos los días de la vida? ¿Pan para el tiempo, para este tiempo, o pan también para la eternidad? La lección de este día es muy clara. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Es el que le da el sentido a esta vida y más allá de esta vida. Es decir, la relación con Dios debería ayudarnos a vivir con sentido. Y esto es el compromiso. Una fe que no lleva un compromiso es una fe demasiado frágil, débil. ¿Por qué? Porque se basa en un interés momentáneo. Ya me curó, ya me sanó, ya me dio y listo. Bye bye, chao chao, nos vemos. Pero no, eso no es la fe. La fe que da sentido es esa relación profunda que nos lleva a vivir con Jesús, a seguirlo, a hacer la voluntad de Dios cada día. Es Pascua, y qué mejor, son textos eucarísticos. Juan no nos narra la institución de la Eucaristía antes de la pasión, pero sí todo el capítulo sexto va a terminar y concluir precisamente en la Eucaristía. Por eso yo los invito hoy, estos días, a dar gracias. Gracias, Señor, porque nos haces caer en la cuenta de que la vida es un don dado por ti. ¿Qué quieres? Que nuestra vida no se arruine, no perezca, no sea flor de un día. Por eso nos invitas a darle un sentido profundo, con perspectivas jubilosas de futuro, creyendo en ti, en tu mensaje de amor y solidaridad, fraternidad, nos da confianza para construir un mundo mejor. Gracias, Señor, por la Eucaristía. Gracias por este nuevo día. Compartir.